construimos comunicación comunitaria. 106.1. Todos los sábados, 9 y 10, en Kermés. Daniel Petrucci y Tito Mancilla la ponen bajo la suela. Fútbol bien jugado, bien pensado y bien hablado. En el 106.1, Daniel Petrucci y Tito Mancilla hacen Bajo la Suela, un programa futbolero. Bajo la Suela, un programa futbolero. Hola, hola, hola, muy buenas tardes. Aquí estamos, sí, vamos a estar un rato nada más, no vamos a estar completa la hora, por supuesto, porque recién acabamos de escuchar los relatos del equipo de relatores por aquí, por Radio Kermés, del partido amistoso que acaban de jugar River Plate y Boca Juniors. Tito, así que tenemos poco tiempo para estar con los amigos. Buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, bien y preocupado ahora porque tengo que salir a la calle. Y conocen mi simpatía por River Plate, en el mercado, por ejemplo. La que se viene, ¿no? Aunque sea amistoso. Sí, es amistoso, pero igual, ¿viste? Es típico eso, sí, no habrá que prepararse, ¿qué va a hacer? Sí, no, tengo que salir con a la palestra con que es un partido amistoso, que se está de prueba prácticamente, y no fue así, hubo golpes. Se jugó muy duro, me parece a mí. Y siempre se juega en la vida, ¿viste? Ajá. El jugador que le dan una oportunidad y claro. Se mata y no se puede perder, Daniel. De verdad, es cierto, no se puede perder, menos un clásico, ¿no? Menos un clásico. Y así lo juegan y bueno, también uno sabe, por supuesto, a esta altura del partido, todo lo que implica la parafernalia que acompaña este espectáculo amistoso, tan solo de preguntarse por qué surge este amistoso en San Juan, ¿no? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué razón? ¿No es cierto? Sí, porque está pautado. Claro, bueno. Pero vos viste que el fútbol es el fútbol. El fútbol, por ejemplo, empató a Argentina en Uruguay y era prácticamente intento de suicidio porque fue un muy mal resultado. También vamos a hablar de ese encuentro, sí, de la eliminatoria que tiene a Argentina en una situación que preocupa al hincha porque en realidad... uno piensa que, bueno, que... Tenemos que ganarle a todos. A esta altura del partido, claro. O por lo menos tendríamos que clasificar sin problema. Algo así como hace Brasil, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, pero en este momento no veníamos bien tampoco. Sí, es cierto. Ya nos estamos metiendo en el lío. Bueno, ¿verdad? Ya vamos a hablar entonces un poco de este primer partido oficial al mando de Jorge Sampaoli, el nuevo director técnico de la Selección Nacional Argentina. Y las variaciones que ha intentado, que ha mostrado ya en este primer partido y que marca un nuevo rumbo quizás. Y sí, la verdad que él un pensamiento distinto a los técnicos anteriores. Lo mostró en Chile, lo mostró en Sevilla. No sé si es el fútbol moderno, no sé cómo se puede llamar, pero ahí sí que cambió la mentalidad, la forma de jugar. Tenés que adaptarte y en muy poco tiempo. Eso es cierto, sí. Uno a veces cree que el seleccionado solamente con conseguir buenos jugadores y un buen entrenador inmediatamente tiene que responder con un juego de alta calidad y a veces no es tan sencillo porque precisamente tiene muchas dificultades para poner en práctica los entrenamientos que en definitiva son los que te llevan a mejorar o no la prestación futbolística, ¿no? Sí, por supuesto. Yo lo que vi, por ejemplo, que viajaba a ver un jugador y le mostraba los videos de cómo quiere él que juegue la selección, charlaría mucho, iba a la casa y charlaba con ellos. Claro. O sea que fue el entrenamiento principal fue el que tuvo acá en Ezeiza. Lo demás mucho teórico. Mucho teórico, tres o cuatro prácticas habrán hecho. Sí. Y no es fácil el entender todo, ¿no? Porque en realidad son situaciones individuales también que arman el equipo. Jugó con línea de tres, por eso te digo que sí, es por lo menos ha mostrado algo diferente. Habrá que tener la paciencia lógica para ver si puede echar a andar su idea futbolística. Pero eso con Atenti con la línea de tres, porque la gente se piensa a lo mejor que siempre van a estar con tres. Es línea de cinco. Claro. Que después, con el desplazamiento hacia el campo contrario, se empiezan a soltar los de afuera, entonces se suman a los volantes y pasan a los volantes y al final llegan hasta el fondo, en algunos casos. Sí, es cierto. Aparte, Daniel, nunca lo veo a Uruguay tan metido atrás. De verdad, ya vamos a charlar sobre son malos también. Cuando atacan, cuando querés desbordar la defensa. Imagínate ahora metido atrás. ¿Cómo? Sí, y en realidad yo creo que si vamos a hablar de lo que se pudo observar tácticamente en este partido, creo que la táctica defensiva de Uruguay fue ampliamente superior a la táctica se impuso, ¿no? Sí. Defensiva, la verdad que me es extraño, porque defenderse de tal manera era como que querían el punto. Claro. Y ellos están favorecidos con ese punto porque están estando arriba de Argentina, claro. Clasificados. Claro. Pero me llamó mucho la atención, viste que Uruguay no es un nunca presenta un equipo que se mete abajo del travesaño, siempre intenta, porque tiene jugadores. Sí, tiene jugadores. Pero estaba el Cavani en su plenitud, que bajaba a defender también junto a los volantes. Sí. Y el otro punta, que estaba medio lesionado y se terminó lesionando. Se terminó, increíble, ¿no? Como Luisito Suárez pudo aguantar casi todo el partido, porque se fue cuando dijo, bueno, ya está, en esos 10 minutos, medio, 8 minutos que quedan, no va a haber problema. Ya cumplí, ya le tapé la boca, porque lo dijo también a muchos que pensaban que, porque figura en el Barcelona, no iba a venir o no iba a hacer el esfuerzo. Claro. Hay que recordar que Luis Suárez se había lesionado, había salido lesionado el partido último jugó con el Barcelona. Aparte, también lo metieron para que meta miedo. Porque estando en la cancha hay que respetarlo. Sí, por supuesto que sí. Inclusive tuvo un par de situaciones, ya vamos a hablar sobre eso, pero evidentemente no estaba en plenitud. Y eso trae paralelamente esta merma en la potencia ofensiva del seleccionado de Tavares. De Tavares, sí, la verdad que hay mucho hilo por acortar por el tema de la selección. Me pareció muy cruel algunas agresiones de palabra con el equipo nuestro de Argentina, ¿no? Porque no es el momento todavía. Lo que pasa es que estamos asusados por el tiempo. Claro. ¿Cuántas fechas faltan ahora? Sí, no, quedan tres fechas. Tres fechas. Sí. Y digamos, los rivales de Argentina tienen un cierre viajando a Ecuador, que si ya para esa altura no está clasificado, o por lo menos encaminado a la clasificación, sin correrse de los riesgos, creo que será un rival difícil Ecuador, ¿eh? Hay que ver cómo se llega en ese momento, pero Ecuador, en la altura de Ecuador, siempre le ha costado a Argentina. De todas maneras, estando en un buen día, Argentina, a estos tres equipos que le falta enfrentar, ha sabido ganarles en la mayoría, ¿no? Sin inconvenientes. Puede ser, vamos a ver si esto sucede así. Vamos a hacer una primera pausa, así nos ordenamos en esta media hora y fracción que nos queda de programa, a raíz de lo que decíamos recién, del partido amistoso entre Boca y River, que recordemos ganó Boca 1-0 con gol de Junior Benítez, y fue bastante accidentado. Vamos a charlar un ratito también sobre eso para regocijo de los hinchas de Boca. ¿Qué va a ser? Ahí venimos. Yeah. Kermés 2017. Construimos comunicación comunitaria. 106.1. Radio Kermés 106.1. Espacio publicitario. Tercera Feria de Emprendimientos Pampeanos. 9 y 10 de septiembre, más de 350 emprendedores en el Complejo Deportivo Horacio del Campo en Toay. Más de 40 localidades representadas. Estamos impulsando el desarrollo de nuestra provincia. Shows musicales, desfile de modas, patio de comidas. Tercera Feria de Emprendimientos Pampeanos. Entrada libre y gratuita. 9 y 10 de septiembre. Ministerio de Desarrollo Territorial. Gobierno de La Pampa. Elección de delegados de la CPE. El sábado 23 de septiembre participá con tu voto. Fíjate si estás al día con los servicios y participá para defender los logros y proyectos que benefician a toda la comunidad. Acordate, el 23 elegimos delegados de la CPE. UTELPA, siempre trabajando por los afiliados. Reintegros en efectivo para plantillas ortopédicas, placa de relajación para bruxismo, lentes recetados, tratamientos odontológicos. Beneficios para los afiliados directos e integrantes del grupo familiar. Consultas en Belgrano Norte 243. Teléfono 244000, 245250 o en la sede de tu seccional. UTELPA, Unión Trabajadores de la Educación de La Pampa. www.utelpa.com. Seguinos en Facebook UTELPA La Pampa y Twitter @UTELPALAPAMPA. Estudio Jurídico Integral Dinápoli. Más de 45 años de historia, trabajo y prestigio. Asesoramiento integral para sus problemas. Contamos con profesionales especialistas en causas civiles, sucesiones, siniestros viales, patrocinio laboral y defensas penales. Consulte y asesórese. Teléfono 02954-422494. En la web estudiodinapoli.com.ar. Correo electrónico estudiodinapoli@gmail.com. Asociación de Docentes Universitarios de La Pampa. Por una educación pública, gratuita, laica y de calidad. Afiliate por los derechos de las y los trabajadores universitarios. Teléfono 560430, dirección Emilio Civit 143. En Facebook, ADU La Pampa. Fin del espacio publicitario. Bien, aquí estamos, continuamos en Bajo la Suela con Tito Mancilla aquí a mi derecha y con Pablito de Mar allá en los controles que nos hace el aguante y nos acompaña. Perfecto. Todos los sábados por la tarde, así que acá estamos para charlar de fútbol, charlar esa de propuesta fútbol, sí, de la charla futbolera como siempre decimos, ¿no, Tito? Sí, correcto, sí, uh-huh. Pero además te puedo decir que acabo de rejuvenecer 30 años con el tema de los Rolling Stones que me puso claro, acá al amigo. No, porque también nos gusta la música, ¿no? Así que por ahí Pablito está agarrando la onda, ¿viste? Sí, de estos sí, viejos sí, canosos acá que. ¿Por dónde andarán? Ah, que esto. Y ahí me tiró uno de los Rolling que te puso mal, ¿no? Te puso sí, ahí. Sí, mal, mal. Bueno, te levantó el ánimo, eso es bueno. Venís de caído, ¿no? Recién. Sí, me perdimos. De, claro, sí, ¿viste? Estábamos charlando, querido oyente, si usted estaba escuchando, sobre la selección argentina, sobre lo que sucedió el jueves, sobre lo que puede suceder el martes, cuando volvamos a jugar ante Venezuela ya como locales. Y un poco la idea es ir, no digo analizando muy profundamente, pero sí destacando algunas de las cosas que se vieron en este partido ante la Celeste en el estadio de Montevideo, en un partido que en realidad algunos llegaron a decir que fue un resultado medio pactado, de no agresión, de te lleva un punto vos, me queda un punto yo y todo bien, si vos querés ganarme yo te la voy a hacer muy dura, prueba estaba que... Los últimos 10 minutos dio la sensación esa. Claro, hasta el propio Suárez que no estaba en buenas condiciones físicas para jugar. Sí. Tipo dijo, no, yo juego, es Argentina, necesitamos el punto. Y bueno, y lograron lo que pretendían, ¿no? Un puntito de local con Argentina no está mal, ¿no? No está mal, sí, pero nunca lo vi a ese planteo que hizo la selección uruguaya. Te sigue llamando la atención eso. Tan defensivo. El punta, Cavani, bajaba y se metía en la línea de los volantes. Increíble. Sí, recién me comentabas precisamente que te llamaba la atención que como pero un delantero mundialmente reconocido termine jugando defendiendo. Bueno, eso es... acatar respeto. Las órdenes tácticas, claro. Respeto al rival y acatar las órdenes tácticas de Tavares, evidentemente. El punto a Uruguay le viene bien. Uruguay tiene un término de eliminatoria más aliviado que Argentina en cuanto a los rivales que tiene que enfrentar. Entonces yo supongo que habrán hecho sus cuentas los uruguayos y dijeron, muchachos, acá tenemos que aguantar el cero, como sea, y después resolver nuestra clasificación más adelante con rivales más accesibles. Eso también es interesante tenerlo en cuenta por parte de Uruguay, ¿no? ¿Por qué jugó así Uruguay con Argentina? Y vos sabés que yo he hecho un seguimiento más o menos como para analizar un poco esta Argentina que, como vos bien decías al principio, juega con tres defensores, es una marca Sampaoli muy clara, Mercado, Facio y Otamendi. Y también en el medio ha intentado algo diferente, si se quiere, poniéndolo a Acuña, el jugador ex Racing de Avellaneda, un zurdo neto, pero por la derecha. Sí, sí. En una posición que fue bastante llamativo, ¿no? Porque medio como que a Acuña le costó mostrar cuáles son sus virtudes, y mucho más porque tenían por adelante a Messi y a Dybala, o sea que es... Habría que preguntarle cuál era la indicación, porque algo había. Sí, sí, evidentemente que sí. Tuvo la intención, por algo, supongo por yo, algo, de utilizar... Yo escuché que en declaraciones decía que quería que el primer pase corto con Messi, en el caso de las condiciones de Acuña, fuera más llano, más diáfano, que la agarrara fácil Messi, y pretendía que Acuña fuese ese primer pase, luego de la defensa, ese primer pase para darle la pelota con favor a Messi. Mucho... No se notó, seguirán trabajando, seguro yo. Yo lo que veo es que había mucha gente rival. Uh-huh. No había menos de 8 jugadores metidos detrás de la mitad de la cancha hacia su arco, Uruguay. Sí. Bien escalonado. Y es muy difícil, es difícil entrarle cuando se adelantan un poco. Sí. Porque los defensores también parados, rudos. Sí. Bueno, era difícil. Yo acá estaba viendo... De los que no conocíamos en la selección, creo que son 5. Facio, por ejemplo, que nunca lo vi jugar. Bueno, pero jugó en juveniles, ¿acordás? No, el flaco alto. Acuña. Pizarro, que no me disgustó a mí. Después tuvo... Ex Lanús. Claro, Ex-Lanús, sí, Pizarro. Lo conocía de ellos. No, para la gente, porque por ahí claro. No te suena un... Después Icardi y Dybala. Uh-huh. Fueron los que no estábamos acostumbrados a ver... como titulares. Claro, vos imagínate Icardi prácticamente nunca, ¿no? Sí, no es la primera. O sea, ya había jugado en la selección cuando ¿te acordás esa sonada ocasión en que quisieron nacionalizarlo Icardi italiano? Ah. Entonces, para evitar eso, lo hicieron jugar, lo que es costumbre ya a esta altura, lo hacen jugar en las inferiores menores ya con la camiseta de la selección, entonces ya ahí no puede volver a jugar en otra selección. Claro. Entonces claro. De esa manera se lo aseguraron. Pero de todas maneras a Icardi sí le costó y bastante poder demostrar sus virtudes en este partido. Yo lo que creo que era muy difícil. Claro. Porque vamos a suponer, el Icardi era el punta a punta, digamos. Uh-huh. Porque Dybala habitualmente se mezcla con los centrales cuando comienza el avance de su equipo, de la Juve, y luego se tira atrás para tirar la pared. Bueno, acá lo intentó 2 veces, igual, pero lo chocaron, lo empujaron y no pudo... Sí, poder. Hubo una que pudo devolverle a Messi, que claro, Messi esa era la búsqueda. Situación de gol. Esa era la búsqueda. Esa fue una doble pared, claro, me parece que sí. Ese hombre fino que a Messi... O que esté a la altura de Messi de tirar una pared con Messi. Claro. Y en eso Dybala metió la pelota claro, en la pierna lo que pasa es que siempre había un 5 entre los dos centrales, que es el que te inhabilita para hacer ese pase. Uh-huh. Cuando se tiraba atrás a recibir, y ahí nomás ya se le subía encima a uno. Uh-huh. Vamos a recordar, si te parece, algunas de las jugadas que tuvo Argentina, de las situaciones, porque uno por allí se queda con esa imagen de que fue tan defensivo Uruguay que no le pudimos llegar. No, le llegamos. A los 21 minutos, por ejemplo, hubo una pared entre Di María, Messi y Di María, que este sobre la izquierda ensaya un centro fuerte y la pelota pasa por delante del arco sin que Icardi ni Dybala puedan llegar. Esa es una situación que hubo desborde, buen toque y se llegó al centro. Después hubo otra situación a los 29 minutos del primer tiempo en donde el remate fue por parte de Messi, de derecha a izquierda, tiró un centro fuerte como buscando la comba para el segundo palo. Sí. La pelota se terminó yendo afuera del arco, pero Otamendi entraba por el segundo palo no llegó. Esa es otra situación que habría que preguntarle si fue preparado o no, fue en búsqueda de Otamendi o buscaba el arco, pero también fue una situación peligrosa. Después también ellos, Uruguay, aunque no fue ofensivamente lo que uno está acostumbrado a ver, generó peligro. Por ejemplo, a los 30 del primer tiempo hubo una pelota en el medio campo que entre Mercado y Facio la pierde con Cavani, que la lucha, y le queda flotando a Suárez, que Suárez le pega de primera, casi desde mitad de cancha, ¿no? Y salió apenas por arriba del travesaño de un chiquito Romero adelantado. Vos sabés que esa situación metió miedo en la defensa de Argentina, porque no intentaron más salir jugando. Sí, y metió miedo y confusión. Y confusión. Porque a los 37 minutos de ese tiempo también hubo un centro cruzado que tuvo que cerrar Di María al lado del palo. Y claro, Di María tiene capacidad para poder salir hasta jugando siquiera dentro del área. Pero eligió dársela a Otamendi sobre izquierda, y Otamendi no tiene esa misma capacidad. Y la perdió sobre la derecha del ataque uruguayo, y esa pelota, desde esa posición del córner, la trajeron hacia atrás. Hubo un remate del Cebolla, del Cebolla Rodríguez, que jugó en Independiente. Que sigue vivo todavía. Ni más ni menos, sí. Uno cree que tiene como 40 años, pero es un tipo joven todavía. Es un tipo joven. Bueno, la cuestión es que ese remate seco sorprendió a Romero, porque se le movió en el camino y tuvo que dar un rebote. Sí. Y el rebote lo agarró Cavani. Y ahí sí, Chiquito Romero llegó a taparle con una mano lo que podía haber sido el gol de Uruguay. Después hubo otro rebote que terminó saliendo afuera ante un remate de Suárez. Pero digo, también fue una situación que creo que tiene que ver con lo que vos dijiste, como que generó dudas en la defensa argentina. Sí, totalmente. Y ellos supieron aprovechar. También a los 42 de ese primer tiempo hubo un arranque de Lionel Messi que acelera llegando al área y ahí tira la pared que decíamos con Dybala, que Dybala le devuelve muy bien. Y solamente Messi puede hacer el control que hizo, meterse al área con la marca y rematar al arco que Muslera le adivinó el palo. Le adivinó el palo y sacó muy bien sobre la derecha. Creo que Messi tuvo la mejor actuación con esas pinceladas que tuvo, que hacía rato que no. Sí, además hubo un tiro libre también, si queremos contarlo como situación de gol, en donde la pelota pasó muy cerca del palo, ¿no? Bueno, esas son situaciones concretas de gol de ambos equipos, lo que habla de que había cierta paridad. Puede haber una o dos situaciones más para Argentina que uno cree que jugando de visitante contra Uruguay no tendría que ser así. Sin embargo, hubo un cierto dominio argentino. En un momento sí, sí fueron momentos, pero por eso yo no le caigo, o sea, no soy quien tampoco para agraviar a mi selección, pero en este caso hay que entender que no tiene rodaje prácticamente. Puede existir la equivocación y en este terreno como el de Uruguay, la defensa cometió dos errores, después empezó a tirársela al delantero de punta. Y empieza el miedo, ¿viste? Claro, el miedo a equivocarse. A equivocarse, sí. Pero bueno, yo creo que vamos a pasar sin problemas. Los cambios, como para que la gente tenga información sobre esto, fue de Laucha Costa, que ingresó por Acuña. Por eso decíamos, ahí se nota más el sinsentido del movimiento y la posición donde jugó Acuña. Cuando jugó Acuña primero. Un zurdo por derecha, bueno. Insinuó. Sí. Insinuó. Pero no es el Acuña que uno está acostumbrado a ver. No, me refiero al... Ah, Costa. A Costa. Ah, sí. Laucha. Y es un dos delantero. Casi desborde, dos. Sí, casi, pero bien, pero hasta ahí. Hay que animarse a tirar la larga con los uruguayos, ¿no? No son fácil de superar. También porque ¿qué tienen los uruguayos? Te pierden el respeto, te tienen que ir al hueso, van al hueso, no hay duda sobre eso. Firme. Pastore también ingresó por Dybala, un Dybala también que no pudo mostrar toda su plenitud. Todavía no. No, y un Pastore que está queriendo hacer pie. Recordemos que Pastore ya está volviendo anteriormente y está ahí en la duda si podrá quedarse definitivamente en el plantel o no. Sí. Bueno, la cuestión es que realmente esos son algunos pantallazos. También en el segundo tiempo hubo algunas otras situaciones de gol, más allá de que fue bastante amarrete Uruguay en su estadio, y es que llegó al límite de poner a un Suárez disminuido con tal de que esté en la cancha para apuntalar al resto del equipo. Y bueno, Luis Suárez tiene la capacidad suficiente como para decir presente en ese tipo de compromisos. Y cuando se fue en los últimos minutos ya del segundo tiempo, sabía que el objetivo estaba logrado, ¿eh? No habían pasado un papelón, no le había pintado la cara a Argentina y había logrado el puntito que quería. El punto, correcto. Esas son cosas. Yo creo que eso es realmente lo que pasó. Yo lo veo así también. Por eso es que no, digamos, vi que muchos fueron crueles. Sí, fueron crueles con la selección y con el técnico fundamentalmente, pero que esto recién comienza. Ojalá se dé que podamos clasificar y ver el formato que le va a dar de nuevo el técnico, y calculo que vamos a salir adelante. Habrá que esperar hasta el martes, ya rápidamente, donde Argentina estará enfrentándose con Venezuela para ver si puede lograr tres de los primeros puntos que necesita rescatar para ir más tranquilo al final de estas eliminatorias y tener la chance de ser uno de los que pase clasificados por lo menos para el Mundial. Los resultados de este jueves, decíamos, fue que el seleccionado chileno como local también defraudó a su público local y sorprendió a muchos porque perdió por goleada con Paraguay por 3-0. Sí, increíble. Qué resultado contundente de los paraguayos, ¿no? Sí. Y un Chile que, si bien no corre serio riesgo, está dentro de los equipos que todavía no está seguro en la clasificación. También Brasil es un equipo que ha demostrado ampliamente estar muy lejos del resto de los competidores. Es el mejor, sin dudas. Le ganó 2-0 a Ecuador en un partido en donde se vio muchos momentos de fútbol, no de la mano, sino del pie de Neymar y también de Gabriel Jesús, otro de los jugadores que está siendo llamado a ser uno de los delanteros a tener en cuenta a nivel mundial. Gabriel Jesús le sacó el puesto al Kun Agüero en el Manchester City, que no es poca cosa, y en la selección brasileña se ha afianzado como el 9 de referencia. Chico joven, pero muy, muy buen jugador. Y bueno, y eso evidentemente a Brasil lo ha potenciado. Un Brasil que viene de fracasar el último mundial precisamente en su país, sí, y que ahora está dando pruebas contundentes con Tite, el nuevo entrenador. Le cambió la cara. Me parece que sí, ¿no? Sí, una cosa totalmente distinta a lo que no se está viendo ahora. No sé si empataron, porque para mí han ganado todos. Sí, no, es cierto. Varios partidos. Está lejísimo, ahora vamos a recordar cómo queda la tabla de posiciones, pero de todas maneras, repasamos entonces que Perú, también como local, dio cuenta de Bolivia, le ganó 2-1, y ese es otro resultado que interesa a los peruanos fundamentalmente, pero también porque será un rival de Argentina. Directo, sí, un rival de Argentina que, si bien hay antecedentes, de todas maneras, si Perú tiene chances todavía de clasificar, la va a pelear. Y Venezuela, que es nuestro próximo contendiente, solamente como local pudo empatar 0-0 con Colombia en Venezuela. Esos fueron los resultados de esta fecha, la 15ª de las eliminatorias para Rusia 2018. A tus manos, Pablito, vamos a la pausa. Once was a sweet thing, baby. Go shadow. sorry for ever causing you pain. You showed your appreciation by walking out anyway, and that's a cold shot, baby. Yeah, that's a thing. And that's a cold shot, baby. Hacete escuchar por WhatsApp 2954-337866. Radio Kermés está en todas partes. Todas partes. Todas partes. 2954-337866. Todos los sábados, 9 y 10, en Kermés. Daniel Petrucci y Tito Mancilla la ponen bajo la suela. Fútbol bien jugado, bien pensado y bien hablado. En el 106.1, Daniel Petrucci y Tito Mancilla hacen Bajo la Suela, un programa futbolero. Bajo la Suela, un programa futbolero. Bien, han pasado ya 50 minutos desde las 18 de la tarde. Estamos aquí en Radio Kermés con Bajo la Suela, con mi amigo Tito Mancilla al costado, y también con Pablito Aymar en los controles, que nos acompaña en esta tarde apacible, esta tarde futbolera. No solamente hay partidos de la selección, que rápidamente vamos a dar la próxima fecha para aquellos que por allí no lo tengan presente. Se estará jugando el martes 5 de septiembre, el martes que viene, no solamente el partido de Argentina como local ante Venezuela, sino que también estará jugando Bolivia con Chile en la altura de Bolivia, con un Chile que viene de perder como local 3-0 ante Paraguay y que no la tiene para nada sencilla. Recordemos que Chile está con el mismo puntaje que Argentina, 23 puntos, y está peleando por poder clasificar. También estará jugando Colombia con Brasil. Colombia, allí en su tierra cafetera, recibirá a los brasileños de Neymar y Tite y compañía. Un equipo del brasilero que, como decíamos recién, ampliamente ha superado las expectativas, no solamente del público brasilero, sino también de quienes miramos de alrededor, ya que tiene 36 puntos y está muy lejos, primero lejos, de su más inmediato perseguidor, que es Colombia, que tiene 25 puntos. Ha logrado eso de gustar y ganar. Sí, sí, además ha ganado casi con facilidad. Empató solamente 3 partidos, perdió 1. Recordemos que había arrancado mal la eliminatoria, lo que motivó el cambio de director técnico, y a partir de ahí no perdió más. Es más, creo que ganó todos los partidos que se jugaron y llegó a esta extraordinaria ventaja de 11 puntos sobre el segundo. Dani, yo te hago una pregunta. Las actuaciones de Neymar, ¿no le está peleando ya al nuestro la número uno? Yo creo que Neymar, y a propósito de esto, en la decisión que toma de irse del Barcelona, creo que tiene que ver un poco con eso. Se despegó con que para mundialmente, pelear. Sí, claro, sí, sí. Con que mundialmente no era tenido en cuenta como número uno porque estaba en el mismo equipo que Messi. Seguro, seguro. Sí. Ahora, estando en otro país, en otra liga, ya la diferencia es importante para que, sacándose de encima esa sombra de Messi, vaya por el número uno, y yo creo que está en condiciones de poder pelearlo, por lo menos poder pelearla. No nos olvidemos que Cristiano Ronaldo, que es otro que ha sido contemporáneo de Messi y que ha peleado palmo a palmo, con mucho sacrificio, ese cetro del mejor del mundo, también está vigente aún. Está vigente, sí, pero a mí me parece que por la forma de jugar de Neymar, es la que agrada. Claro. Messi levantó mucho con esas intervenciones del partido con Uruguay. Sí. Lo vi más suelto, digamos. Y la prueba fue que nadie lo criticó. Fíjate, claro. Vos. Sí, nadie le echó la culpa de que empatamos. Claro, que empatamos porque Messi no movió. En este caso, sí, es cierto. Coincido contigo que en realidad Messi jugó un buen partido el otro día. Intervino bien. Las intervenciones fueron buenas. Bien. Y eso lo favorece. Exacto. Y completamos entonces la fecha, la 16ª, que se estará jugando el martes, con el partido entre Argentina y Venezuela a partir de las 20:30 de nuestro país, hora de nuestro país, 20:30, y también cierra Paraguay ante Uruguay en calidad de local, agrandado por esta goleada sobre Chile, que supuesto, evidentemente va a poner en alerta a Tavares y su... Bueno, si de local con Argentina hizo eso, ¿qué va a hacer en Paraguay Tavares, no? ¿Va a jugar más defensivo todavía? No se puede jugar más defensivo. Sí, lo que creo es que Argentina es especial. El planteo que hizo es porque es Argentina. Claro. Y el punto le servía. Menos para los argentinos, Argentina para los demás es especial. Sí, ¿no? Especial. Sí, correcto. Qué curioso. Totalmente. Bueno, y vamos a aprovechar los últimos minutitos para, aunque a usted no le guste y esté esquivando el tema y me trata de confundir para que me olvide, de esta derrota de la banda roja de River Plate ante Boca Juniors, recientemente, está muy fresquito todo esto. Yo tengo una queja, además de lo futbolístico. Dígame, lo escucho, vamos a anotarla también. ¿Sabe qué pasa? Que cada vez ponen los jugadores más chiquititos. No me diga. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Será para ver lo táctico, lo enfocan desde otro lugar. Para ver todo más grande. Y de muy lejos lo enfocan, dice usted, no le hacen primeros planos. Sí. Me voy a hacer un anteojo nuevo. Claro. Porque en realidad los veo muy chiquititos, menos que de metegoles. Claro, es cierto, es un detalle interesante que usted aporta. Es como que estaría captado desde arriba para ver la situación táctica del parado de los equipos. Es probable. Pero yo preferiría volver a lo de antes. Ver más de cerca la cosa. Para ¿no? mí sí. De verdad. Y esto tiene que ver con toda la parafernalía de lo nuevo, de lo súper especial que se pregona y que se anticipa. Y ya viene. Sí, ya viene. tiene que pagar un poquito más, no se haga problema, pero va a ver mejor. Va a poder observar todo en tridimensionalmente, calidad de todo tipo. Ahí está sonando un tango de fondo. Bueno, son las cosas que pasan cuando uno trabaja en vivo, ¿no, Pablo? Así es. Bueno, la cuestión es que la queja la tenemos anotada, la queja de Mancilla. La televisación deja bastante que desear. Yo pago los 300, pero si me lo hacen más grande los jugadores. Claro, por ahí negocia de esa manera. Exactamente. Bueno, yo le aseguro que no voy a negociar de ninguna manera. No voy a pagar por ver el fútbol querido argentino nuestro, que es del pueblo y que tendríamos que estar, claro, de ahí vaya, ¿no? Que tendríamos que estar muy enojados con que nos quieran hacer pagar y llenarle los bolsillos a esas empresas extranjeras que se llevan toda la plata para afuera. Bien, River Plate perdió 1-0. Sí, ¿merecido, justo? Sí. ¿Qué le pareció? Mirá, podía ser para cualquiera de los dos. Han probado algunos jugadores. A mí me llamó la atención el De La Cruz. De La Cruz, el delanterito que puso River. Me parece que tiene condiciones. Ajá, ¿te gustó cómo jugó? Me gustó, sí. O sea, no participó demasiado porque son partidos virtuales. Parece muñequitos que van y vienen. Se corre demasiado para mí ahora. Bueno, sí. Ya es separar la pelota, una mague, no lo puedes hacer más. Tenés que tocar enseguida porque te atropellan como un auto. Claro. Y te atropellan y te la sacan. Claro, es bueno y malo eso. A mí me parece que le quita ese amague que teníamos antes, la mirada, meter un cambio de frente. Tenés que hacerlo rápido. Ajá, entiendo. Entiendo a dónde va usted con esto. No le llene el ojo lo que está viendo. Claro, yo veo, Barbosa me encantó cuando lo vi en Defensa y Justicia. Ojalá que logre con esta camiseta las mismas actuaciones. 1.94 no es para desaprovechar. No. Yo lo veía salir jugando en Defensa y Justicia, que juega muy lindo. Sí. Pero bueno, el Boca también estuvo jugando ahí un delantero, sí, que también era de... De Defensa y Justicia, que estaba préstamo. Son esos chicos que por ahí son primer contrato o que no tienen tanto recorrido en el equipo, en un equipo grande, que claro, les cuesta sentarse, entonces lo dan a préstamo a un equipo chico y ahí muestran su potencial. Hay que ver si vencen el peso de la camiseta. Claro, Bouzap, usted dice Bouzap. Que es cierto eso. Y sobre Barbosa coincido en que en realidad es un hombre que en Defensa y Justicia estaba para la selección. En River habrá que verlo. Sí, por supuesto. ¿Se acuerda que en un momento se pensó en Barbosa puede jugar en la selección o puede ser tenido en cuenta? Claro, claro. Bueno, ahora vamos a ver si juega en River y si sigue siendo tenido en cuenta para la selección. Sí, ojalá le vaya bien, pero no es fácil. Bueno, bárbaro. El error se paga. Sí, sí, ni más ni menos. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Hay que ponerse las camisetas pesadas y rendir los exámenes que corresponden. Y en Boca también hubo... Bueno, lamentablemente a Gols salió el... En el mismo partido, dos golpes tremendos, increíble. Aparte, un excelente marcador central. Sí, sí, una buena inversión hizo. En una le avisaron, le golpearon la cabeza, salió medio conmocionado. Bueno, se recuperó, pum, pum, entró. A la otra intervención le parte del cabezazo. Qué cosa. Terrible. ¿No? Porque, como usted dice, De la Cruz la estaba jugando. La oportunidad. Sí, saltaba, chocaba, aprovechó. Hacía de todo. La aprovechó. Mientras el tango sigue sonando acá. ¿Qué va a hacer? ¿Le gusta el tango? Sí, ¿cómo que no? Así es. Bueno, así son las cosas. Y este encuentro amistoso que solamente se explica desde el punto de vista comercial, porque no tiene otro sentido. Un amistoso en San Juan, en donde seguramente tendrán que devolverle algo a aquellos bancos que aportan, ¿no? A aquellos aquellas firmas extranjeras que hablábamos antes, que aportan y que tienen que llevar su tajada. Bueno, partido se jugó allá en San Juan. Mucha gente en la cancha, se notaba. ¿No? Bueno, me gustó mucho nuestro jugador, Evangelista. Ah, qué alegría, que me dio mucha alegría. Ajá, sí, que ha andado rondando, le fue muy bien a Atlético Tucumán, sí, ¿viste? Sí, tuvo un buen campeonato. Y ahora tiene la gran oportunidad, gracias a Dios. Porque él pertenece a Boca. Sí, sí, de Boca. O sea, sí, y ha pasado lo mismo que comentábamos recién, ahí no tenés lugar en la primera de Boca y entonces te vas a otro equipo menor y ahí mostrás tus condiciones. Y si cuando volvés estás a la altura, o sea, mejoraste tu performance, por ahí sos tenido en cuenta. Te quedás. Y se la está jugando el chico, ¿no? Sí, sí, la verdad que se la está jugando. Muy buena persona y muy buen jugador, para mi gusto. Claro. Lástima que en el fútbol lo de las muy buenas personas no tienen en cuenta cuando dices si es buen jugador o no. Bueno, pero bueno, así son las cosas. Chicos que están buscando su oportunidad, que la tuvieron en este tipo de partidos, en donde hubo muchos cambios, tanto los mellizos como el muñeco Gallardo realizaron modificaciones para que jueguen aquellos que por ahí tienen que agarrar partidos. Y el estigma del desgarro. Ah, qué tema ese, ¿no? Qué pobre terrible. Chico. Bueno, Espinosa, usted se refiere a Espinosa, el delantero ex de Huracán y actual de Boca. Típico. Que en una ese pelota, que hizo, sí. Una pelota adelante, el jugador que se esmera por llegar cambia y ritmo se y toca la parte de atrás. Claro. La pata de gallo, como dicen los Es terrible, son 21 días. Sí, sí. Bueno, pero es como que te dejan de lado prácticamente. Sí, sí, sí, sí. Tenés que volver a recomenzar todo. Sí, sí, sí, pero bueno, son las condiciones que hay que afrontar para estar en esta exigente primera división hoy en día. Muy exigente. En donde primero tenés que estar muy bien físicamente y después mostrar lo tuyo. Junior Benítez, ¿qué te pareció? Junior Benítez ya en Lanús me gustaba. Yo lo que por allí añoro un poco es esa identificación con los puestos, ¿no? Sabemos que es delantero, pero a veces los vemos que bajan tanto, pasan líneas de volante, se mueven para afuera, se mueven por adentro y participan en mucho y hacen poco. Eso es lo que a mí un poco me queda en el recuerdo de lo que veo. A mí me gusta porque tiene condiciones, evidentemente, si bien todavía no ha explotado, no se ha afirmado como un delantero indiscutible, tiene condiciones, buen físico, buena altura, buen tranco. Habrá que ver si tiene chance en Boca. Recordemos que está Benedetto, que está intratable, Pavón, que está en otro nivel también. Así que para Junior Benítez es tratar de aprovechar estos momentos, como decíamos, en estas oportunidades que le dan, tomar la titular, ponértela y demostrar lo tuyo. Y bueno, el tipo cumplió, convirtió el gol. Benedetto es un caso especial porque ha rendido muchísimo, se lo ve muy bien, pero en la selección están esos jugadores que vienen respondiendo en Europa y digamos, se llevan la simpatía, ¿no es cierto? Claro. Ojalá se le pueda dar de que tenga una oportunidad. Es difícil pelearla con el jugador consagrado que está en Europa. Es difícil porque hay mucho peso, ¿eh? Un entrenador piensa, y Benedetto está haciendo goles en Boca, pero ¿dónde jugó? Y jugó un poco en México, no fue a Europa a dar el gran examen. No, sí, totalmente. Entonces es lógico también entender la postura del entrenador, ¿no? Entre Icardi y Dybala, que están en la Juventus, en el Inter, en el fútbol más grande de Europa, donde valen millonadas. Claro. Extraordinaria de dinero. Bueno, pero ahora lo han cotizado muy bien a Benedetto, y si llega a hacerse un pase inminente, que seguramente sobre final del campeonato quizás se pueda decir que Benedetto pueda ir al fútbol europeo, a lo mejor, quizá ahí empareje las chances de que no se lo discuta cuando se lo nombre, ¿no? No, hay que darle crédito. Yo por lo menos a la selección espero que se va a recuperar. Y vamos a clasificar. ¿Y usted cree que el martes, hablando de la selección y de Sampaoli, las modificaciones que puedan aparecer, por dónde vendrían? Porque recordemos el equipo que jugó el jueves. El jueves, como decíamos, jugó con tres atrás, Mercado, Facio y Otamendi. En el medio jugó con el Huevo Acuña, Pizarro, Biglia y Di María. Y los ofensivos fueron Messi, Dybala e Icardi. ¿Le dará otra chance a Icardi? Yo creo que sí. Ajá. El arquero y los tres defensores siguen. ¿Vos crees que sí? No sé, Acuña, qué va a pasar, pero... Ah, pero es culpa de Acuña que no haya funcionado, o acá tiene responsabilidad el técnico. Bueno, poner en un lugar que no está acostumbrado. El técnico lo pone por ese lado porque le parece que va a rendir. Y bueno, si no rendís... Y pero jugador te puede decir, viejo, pues me cambia la cancha, me pone del otro lado, yo soy zurdo. Yo calculo que eso se habla. El técnico le dice, mira, vos desde acá vas a jugar con pierna cambiada, y vas a enganchar hacia adentro para tirar el centro cerrado, no sé qué le dirá, pero... Quiero que hagas esto. Claro, claro. Y bueno, eso queda claro, el jugador lo sabe. Por ahí, uno por ponerse la camiseta dice que sí y... Claro. Y bueno, y por ahí te sale mal y sos criticado también, ¿viste? Pero bueno, yo creo que este hombre ha estudiado todo y sabe por qué esa formación. Y también debe tener que ver porque el jugador sabe que la responsabilidad se da del técnico, no él. Si yo no funciono en donde me pone el técnico, es responsabilidad del técnico que yo no funcione ahí. Pero ¿no? el caso del Huevo tuvo esta oportunidad y si no gustó... ¿Usted cree que el martes por ahí...? Y no sé cómo sea, el técnico aguanta las críticas, y porque en realidad no se vio lo que él quería que haga, a lo mejor, ¿no? Sí. Para no echarle tanto las culpas al jugador ni al técnico, que pensó otra cosa. Pero bueno, era en un partido en que muy poco destacado, estamos hablando de Messi nada más. Está bien. Él estuvo... ¿Y Pizarro y Biglia qué pasó? ¿Te gustó? A mí me gustó. ¿Funcionaron? A ¿sí? mí me gustó, ¿te gustó? Sí. ¿Y volverán a jugar el martes o no? Es probable. A mí me parece que ahí va a haber cambio, no sé. Me parece. Yo creo que puede ser probable en este partido, fundamentalmente. Que repita esos centrales. Vanega está para jugar. Ya está, sí. Pero hay que ver. Bueno, algunos. Porque antes era discutido, claro, Vanega, pero no algunos jugaba. Lo añoraron ahora. Claro, ahora dicen que vuelve Vanega. Cómo es el público argentino, cómo son los periodistas argentinos, ¿no? Porque no hace mucho que a Vanega. Nada, siempre el mismo tranco, siempre el pasito ese, siempre la gambetita. Y resulta que ahora... Claro, pero es la entrega redonda. Lo que es el fútbol, ¿no? Es más lento que los demás, pero tiene muy buen manejo. Y a Messi, un jugador así, macana, le gustaría tenerlo al lado, me parece, ¿no? Pero vos imaginate, nunca va a ser un partido abierto para Messi los tres puntas, siendo uno de los tres puntas, ¿no? Sí. Siempre va a ser parecido. Va a tener los jugadores encima, no lo van a dejar jugar, que es lógico. Claro. Entonces no hay partido fácil. La inspiración del jugador, los movimientos que se ensayen, eso pueden llevar a la victoria, porque estamos hablando de que va a ser un equipo que se mete atrás. Claro. Seguramente. Si quizá, juega de igual, o sea, cuando juegue de igual, ahí va a salir otra cosa. Quizá Acosta, creo yo, pueda tener la oportunidad. Porque Acosta es un jugador que y además que tiene desequilibrio individual. Ahora, yo te digo una cosa, Daniel. ¿Vos te imaginabas a Acosta en la selección? No, la verdad que no. Porque yo le pregunto a 10 personas y si uno me dice que sí, me está mintiendo. Claro, la verdad que no. No existía. Pero bueno, forma parte del nuevo cambio que trae San Paoli. Por eso, ahí dejaron. Ojalá que pueda tenga tiempo, porque es un cambio drástico. Sí, yo creo que por ahí Acosta arrancaría, a mí me parece que podría arrancar jugando el martes. Necesitamos desborde, penetración. Sí. Es un chico que... Yo lo vi decidido, lo vi muy decidido. Sí, pero aparte hay una cuestión. Deja de depender el equipo de lo que haga Messi. Hay un jugador que puede resolver y puede abrir una llave por afuera. Porque Di María... era de esos y se ha olvidado últimamente de desbordar por afuera. Está muy, la cuestión, muy castigado. Sí, la cuestión es que el martes entonces estaremos nuevamente pendientes de los primeros tres puntos que necesitaba esta selección de Sampaoli para poder darle confianza a los jugadores y al público, fundamentalmente al hincha, de que vamos a estar en el próximo Mundial de Rusia 2018. ¿Nos vamos, Tito? Sí, tenemos sorpresa para el sábado, ¿no? Sí, señor, usted me hizo correr y es cierto. El sábado que viene vamos a sorprender a los seguidores de Bajo la Suela aquí por Radio Kermés. Vamos a tener una visita de alguien que... bueno, que pueda aportar cosas sumamente interesantes a la charla futbolera que proponemos. Nos vamos entonces. Bueno, buenas tardes y nos vemos el sábado que viene. Hasta el sábado que viene, gracias.